Bien, verifiquemos. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, bla bla bla bla, bla bla bla bla bla, hablar sin saber. Las ventanas emergentes. Se me cuelan en el teléfono móvil ofertas de prostitución casera y o posible chantaje videográfico debido a mi reiterado uso del porno. Las ventanas emergentes. A mí se me aparecen en las redes sociales habituales jóvenes que con mucha complacencia me muestran su más íntima lencería. Las ventanas emergentes. Mediante un grupo de viajeros y viajeras libres se presentan con un hola, quienes te piden un adelanto del viaje por medios de pago con el teléfono. Una vez se enamoraron de mí desde el mismísimo corazón de África. Una noble solterona austríaca decide entregarme toda su herencia antes de morir. Las ventanas emergentes. Como tengo un muy querido amigo opusiano, se me aparecen en el muro mensajes de buenos días con gatitos, banderas nacionales y consignas patrioteras. Las ventanas emergentes. Dietas de patata cruda y pastillas repletas de oligoelementos que harán parecer más algo. Las ventanas emergentes. Por descargar películas de un canal público de la compañía de telégrafo digital veo anuncios en que un bolero bien plantado hace volar billetes al ritmo de una música que acompaña así unas chicas con sensuales movimientos de cadera y me invitan a apostar para que ganando seguro pueda apuntarme a la fiesta. Las ventanas emergentes. Al colgar una foto en una red social se despierta el sentido del gusto del algoritmo y me dice que son unas fotos excelentes y que preferiblemente las debería juntar en un reel. Por un módico precio puedo publicitar el reel. Con un clic puedo llegar a mucha gente y con mucho dinero llegaré a muchísima gente. Un momento, se ha abierto una ventana emergente con un mensaje personalizado. ¡Caramba! Me ha llegado mi propia publicación. Pues pongo like y comento que esas fotos son buenísimas y las comparto. ¡Toma! Otra notificación que me dice que yo mismo he compartido mi publicación. He comentado, iconografiado mi publicación publicada y compartida. Otra notificación me notifica que mi mamá ha hecho lo mismo. Mi mamá me apoya con todo lo que hago por las redes. En todas mis bandejas de correo hay mensajes que me recuerdan que a mi mamá le encanta mi publicación. Que mi mamá ha escrito "tú sí que vale" en los comentarios de mi publicación y que ha compartido los likes del comentario y la compartimenta. Las ventanas emergentes, las ventanas emergentes, las ventanas emergentes. Aunque tengo una aplicación que evita la aparición de ventanas emergentes en mi pantalla está llena de demasiadas ventanas emergentes. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber, demasiadas ventanas emergentes. Primero vamos a saber qué son y para qué sirven. Las ventanas emergentes ayudan a que cuando tú estás en un sitio web salga un recuadro como principal a comparación de la ventana que tienes. Y aquí podría salir un recuadro con algún anuncio publicitario, con algún anuncio publicitario, con algún anuncio publicitario, con algún anuncio. Esto es importante en la vida, siempre estar dispuesto a aparecer en ventanas de otra gente para que algún contrato alguna vez llegue, ¿no? En momentos que no hay mucho contrato, que hay mucha carestía de trabajo. Y cuando tú vuelcas en el red social diferentes, y ahí. Pero es muy difícil contar el que a muchas no llegan. No llegan a de, y ¿qué hago? Hablar sin saber. En principio, las redes sociales funcionan con un algoritmo que va un poco... que no hay una persona detrás, en principio, que esté dirigiendo aquello, sino que es una serie de operaciones matemáticas pues complejísimas, que lo que básicamente hacen es pues milimetrar el tiempo que uno pasa detenido en el diferente contenido que se le va ofreciendo antes de que vaya haciendo scroll. Las ventanas emergentes nos van a ayudar para que nos arroje si la cantidad de palabras está en el límite o nos hemos sobrepasado. Yo le recomiendo desactivar las ventanas, el bloqueo de ventanas emergentes en el navegador que vayan a entrar a la plataforma. Al presionar doble clic, nos muestra una ventana emergente donde tienen los datos. Y al seleccionar un dato, nos estará jalando los datos de esa selección. Presionamos doble clic y no nos aparece ninguna ventana emergente. Logré acabar con el maldito virus que abre las ventanas emergentes. Si repites 3 veces la palabra cacahuete, uh-huh, es posible que los anuncios que salen en tus ventanas emergentes sean de snacks. 3 veces dices algo y entonces o se materializa un espíritu o en tu teléfono sale una ventana emergente, ¿no? Algo así. Si dices 3 veces, hurra, hurra, hurra, es porque has dicho antes hip, hip. Incluso si dices Verónica, Verónica, Verónica, mirándote al espejo con unas tijeras sosteniéndolas. No. Aparece el torero. Aparece la monja con la cabeza en la mano. Claro, ¿no? puedes tener un susto ahí. ¡Oh, my God! Verónica, Verónica, Verónica. Esto es conocido por todo el mundo, que aparece una monja. Verónica era una monja que le cortaron la cabeza con unas tijeras y se aparece cuando dices 3 veces Verónica. Yo no voy a decirlo, aunque usted, doctora Olga, ya lo ha dicho. ¡Oh, my God! 3 veces monja, monja, monja, monja, monja, monja. Pues probablemente de las dos opciones sea la más lucrativa la que te aparezca. Porque evidentemente hay un interés económico detrás de eso. Bueno, yo qué sé, los vídeos de gatitos aún no tengo muy claro cuál es su objetivo, pero... Habla hablar sin saber. Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granaína. Y olé. Right this... For by... Right is an original, it's your Michael style. The old man is the king of the earth, mama. The old man is the king of the earth. Say I'm a groupie, good today, my fine. Fruit say the people in the rising cold sun. The old rest the woman queen of the earth. De tanto pensar y de tanto razonar, el género humano donde irá a parar. Y el día a día es buscar, encontrar o claudicar. Tan por supuesto que es así, podríamos pensar que tal vez dan la mano al revés sin darse cuenta. Vemos obligados a vagar por esta ciudad, por esta ciudad. Y llega un momento en que tratas como extraño y a tu propio destino. ¿Quién es ahora el convicto y el preso? El pobre indeciso. Rasta que rasta cool, rasta que rasta barai, insiste. So rasta que rasta cool, rasta que rasta barai, resiste. Pienso que existe un mundo con más gracia, pero con menos tonterías. Si tú piensas que es absurdo, sobrevive. Rasta que rasta cool, rasta que rasta barai, insiste. So rasta que rasta cool, rasta que rasta barai, resiste. Right is the original ragamuffin. Repeat my life. Say al unitar Marte, hey Marte, le dará la luna. Y el sol se está terrorizando. Balance. escucha a que todo lo escuche. Huye, huye, huye, en donde vayas te alcanza. Porque si tú te subes a la barra, ellos no, no se van por las ramas. Rasta que rasta, rasta que rasta barra, insiste. So rasta que rasta, rasta que rasta barra, resiste. Be all like night, the king of the earth. Oh, as I'm the king of the earth. Say I'm a youth, be good to death my fight. Fruit, let the people on the right. Because I'm some be old, as the woman queen of the earth. Rise, I'm the king of the earth. Rise, the woman queen of the earth. Rise, I'm the king of the earth. Aire, aire. Máximo respeto para todas las mujeres. Lo que yo recomiendo siempre es cerrar todas las ventanas que tengan, porque ustedes tienen muchas ventanas abiertas, pues muy probablemente por ahí les esté llegando ese virus. Porque yo he estado a punto de bloquearle también en un momento. Entonces lo que yo recomiendo es que cerremos esas ventanas, todas y cada una, ¿vale? Las cerremos por completo, o sea, que no tengamos ninguna ventanita abierta, es decir, que sea solamente la principal. Que sepáis lo que tenéis que hacer más o menos, ¿vale? Y nos vamos a lo que es privacidad y seguridad, eso es muy importante, ¿vale? Y aquí una vez que hagamos esto, nos vamos a ir aquí donde dice borrar datos de navegación. Y lo más importante que tenemos que hacer en este caso para eliminar lo que son todos los virus, te puedes ir a configuración avanzada. Y tenemos que eliminar prácticamente todo esto. ¿Eh? Ah, sí, sí. ¿Vale? Aquí en avanzada, lo que puedes eliminar, lo que siempre debes de marcar son las primeras tres, que es historial de navegación, datos de cookies, sitios, ¿vale? Y las imágenes y almacenamiento de caché, porque muy probablemente ahí en el caché es donde esté la falla o donde esté, pues, el virus alojado. Es posible que después de horas mirando la pantalla del teléfono, pues ya no la necesites. Y allá donde tus ojos miren, pues proyecten las imágenes que Verónica, Google. Verónica, Verónica. Sin duda es una cosa escalofriante. Escalofriante, como lo de Verónica. Pero hay otra historia en el espejo, que si miras a un espejo y dices algo, aparecía algo. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de gatito. De hecho, puede pasar, se ha dado el caso de personas pues que han muerto por dejar de alimentarse en un bucle de autodestrucción de ver vídeos de gatitos. una cosa un poco complicada de explicar, pero sí es posible que estemos en un bucle sin fin, totalmente agónico, de estar influidos por la publicidad de las redes sociales y retroalimentar esa publicidad, porque a la vez que vamos hablando de esas cosas y buscando esas cosas, pues cada vez nos salen más cosas. ¿Cómo es esto? Cuando frente al teléfono vemos alguna imagen que nos satisface o nos interesa, se desarrolla una cascada de neurotransmisores que activan los circuitos de recompensa, y entonces, pues claro, es como si te estuviera drogando. ¿Y Olga es doctora? Doctora en ventanología y vanguardias de las TICs, tecnologías de la información y comunicación. Mientras en las noticias nos pasan imágenes de una nueva masacre del ejército de cualquiera de ellos, una ventana emergente nos anuncia una película de fantasía. Hay estudios, de hecho, que demuestran que la capacidad de concentración se ha visto muy disminuida de unas generaciones a otras. Por causa de esta dinámica de estímulo repetitivo y corto y muy intenso, y así como la capacidad de frustración muy mermada, ¿no? Mermada, eso está bien, ¿no? Pero tenemos como una necesidad de estímulos ya muy alta, es como la pornografía, ¿no? Pero es pornografía cerebral. Un anclaje a tierra, ¿no? Como que ya estás sobresaturado de ventanas emergentes. Y es un sube, que nos vamos para las nubes, una cosa que ya estás ahí arriba. En un segundo te puede enterar de cosas increíbles, te lo digo yo que vivo en un tercero. Según un estudio de la Universidad de Düsseldorf, es una satisfacción inmediata. Aunque se trate de un simple algoritmo, a los seres humanos les lleva a la sensación de que alguien se interesa por aquello que les importa. Es como un super like emocional, ¿no? Dale un super like. Nos hace sentirnos vivos y rápidamente reaccionamos a ese estímulo. En cierta manera te llega lo que el otro dice, ¿no? Que muchas veces nos falta en este mundo. Muchísimo, la verdad. En este mundo de verdad. ¿El mundo de verdad o nos falta de verdad? Ambas. Hakuna Matata. La ventana me mira, esa window. Sé que está adentro y me miro muy profundo. Rana saltando, fulana, ventana emergente, perteneciendo, emergiendo de mi ser. La gente me mira y no me comprende, siente. Y licuaramanescente en un país de gigantes que se sienten pequeños. Yo no sé cómo antes, tirantes, cabezas pensantes que no piensan, que se sienten más que nunca emergentes en un país que es mucho más grande que la gente que se siente emergente. Si tú lo publicas porque la gente quiere que lo vea, ¿no? Emergente, emergente. Si tú lo publicas porque la gente quiere que lo vea, ¿no? Emergente, divergente. Sí, ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Sí. Si tú lo publicas porque la gente quiere que lo vea, ¿no? Sí, No entiendo la necesidad de compartirlo absolutamente todo. Compartir es perder, ¿no? Sí, sí, sí, correcto, correcto. Según el estudio de la Universidad de Düsseldorf, el mundo está en tu interior. El coche volador. Tú puedes coger un coche volador en que está en tu ser, multiplicando como un cañón y un tubo a través de tu pecho, conectarse con el todo, con el ser, y a partir de ahí no hay presente ni futuro, no hay pasado, no hay futuro, hay presente. Introspección. Escalera. Emoción. Cielo. El podcast, las palabras se salen por la ventana, pero no llegan a nadie, solo la escuchan ranas. Pero no es tu intención, pues solo hay fulanas que no me escuchan y tienen en la mente una ventana emergente. Que no hablan y no quiere la gente, no lo siente. Me siento como un liliputiense en un país de gigantes. Soy un escribiente, ya no sé cómo antes, solo tengo tirantes. Ya no tengo cazadora, no soy un cazador, tengo una cabeza pensante. No soy tonto, voy ni ton ni son, yo voy valiente por la calle, por el pabellón. Soy un sabroso, soy Sansón, dejo el pelo largo y tengo salsón. Soy un poco picarón y me gusta pillar a la gente por detrás, al último que vaya por detrás de la fila. Y como camarón de la isla, junto con Paco de Lucía, un té, un café, me bebo lo que encarté. Pero es que esto es lo que hay que hacer. Soy Manuel y como dicen, no te pega la pared. Habla hablar sin saber. Ventanas emergentes es un paseo por la feria de Don Benito. Teodoro Gutiérrez, de corresponsal en Don Benito, Extremadura. Esto sí que está lleno de ventanas emergentes. Necesito una ventana, una rana, una fulana, una ventana emergente. Y la gente se ríe, se siente liliputiense, porque doy la che como el país de gigantes. Que estamos, ya no sé cómo antes. Tirantes, cabezas pensantes, sin ton ni son, menudo sabrosón. Vaya marrón en el que ha puesto Salsón, Sansón y Dalila. Aquí estoy yo como una pila, la última de la fila, siempre con camarón de la isla. Y una vergüenza que no se me quita, ni bebiéndome una tila ni un café. Que es que no sé ni lo que hay que hacer ya, no sé qué hay que hacer. Manuel, mírame, qué vergüenza, requete. Sácame de aquí, que a mí no me enseñaron a rapear ni a ponerme a hablar en un maldito podcast aquí en Radio Almainá. Lo más básico para no meterme en un berenjena, que es que en Instagram, pues tú tienes, bueno, sabéis que tenéis las publicaciones y luego pues puedes poner historias destacadas, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues almacena. Pues la generación Z no tiene ni una puta publicación y se dedica a subir nada más que historias y destacadas. Pero, y solo usan para eso, para Instagram y Play. A lo mejor yo que se me hago una foto en el espejo y la pongo en historias destacadas y ya está. Y eso es como su Instagram. ¿Eh? Ah, Y estás escuchando... Habla hablar sin saber. En el 88.5 de tu FM granaína. Radio Almaina. Bueno, ¿te suena este refrán que dice no des el pez, da la caña? Que es como educación, ¿no? Bueno, que si ahora te toca la lotería y te quieres estar 10 años con nosotros, ya me llamas. Que yo voy y te mando un beso, un abrazo, hasta te bailo la Macarena si me lo pides. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Esto ocurrió en un pueblo de puntos. Puntos de colores. Eran un montón de puntos de todos los tamaños y de colores distintos. Blancos, azules, verdes, amarillos. Y se dedicaban a mezclarse unos con otros y formar dibujos. Se mezclaban 2, 20, 200. Y se estaban 2 minutos, 3 horas, 40 años. Y cuando ya no les gustaba el dibujo que habían formado, se separaban y buscaban otros puntos para mezclarse. Las cosas estaban así, hasta que un día, sin saber por qué, unos cuantos puntos le salieron manchitas de otro color. Si eran blancos, le salían manchitas rojas. Si eran rojos, le salían manchitas verdes. Pero el resto de los puntos, los que no tenían manchas, empezaron a flipar. Uy, uy, uy. Qué mala pinta que tienen estas manchas. Vamos a pasar de los puntos manchados. Y poco a poco, los puntos manchados fueron quedando apartados del resto de los puntos. Y aunque no se encontraban mal ni nada, de verse así, apartados y marginados, se empezaron a poner tristes. Les empezaron a bajar las defensas y se les iba quitando el color. Incluso unos cuantos puntos se borraron del todo. Entonces uno de los puntos manchados no quería borrarse. Yo no pienso quedarme aquí sin hacer nada esperando que se me vaya el color. Yo me voy a ir a ver qué está pasando en los demás pueblos. Voy a intentar buscar ayuda o buscar una solución. Ese punto manchado se fue. Pero como lo primero que se contagia es la tontería, pueblo de puntos por el que iba pasando, pueblo que estaba ocurriendo lo mismo que en el suyo. Les habían salido manchas a unos cuantos puntos y estos estaban apartados y se estaban borrando. Uy, uy, uy, qué mal, ¿va a estar todo el mundo así? Pero no, no estaba todo el mundo así. Al final el punto manchado llegó a un pueblo donde todos los puntos tenían manchas. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó. ¿Por qué estáis todos, absolutamente todos manchados? Entonces los puntos de ese pueblo le contaron que tenían todos manchas porque desde el primer día que le habían salido manchitas al primer punto le quedaban tan monas que todos decidieron dibujarse manchas también. Y ahora ya no se sabía quién tenía manchas de verdad y quién tenía manchas de mentira. Pero no les importaba, porque habían descubierto que desde que estaban manchados, cada vez que se mezclaban, conseguían los dibujos más bonitos del mundo entero. Este cuento, para antes de despertar, nos lo ha contado Nunila. Habla hablar sin saber. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Más vale cuadrúpedo en la cuenca metacarpiana que... No, más vale plumífero en la cuenca metacarpiana que ciende sus congéneres flotando en el etéreo. Me gusta mucho eso de que dicen. O a cuadrúpedo donado no le periscopes el incisivo. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Me encuentro por la calle con mucha gente que tiene muchas cosas muy interesantes que decir. Ich horte, du hast planteanten, hacer en un programen, que der coberturen a las bandes de musiken, ¿qué hay en Graneden? Pues no me lo había planteado. Pues podríamos hacer un programa de impro radiofónica y no se me ocurre nada. Tío, molaría hacer un programa en vivo a las 7 de la mañana con toda la peña rejuntada en la puerta de una discoteca. Se pueden fumar en el estudio y llevar unos litros. En Granada, como en cualquier otra ciudad de España, pero bueno, concretando en Granada, sería necesario una tertulia, una charla, bueno, como lo quieran llamar. No vamos a imponer ningún tipo de, este término para expresar o explicar lo fundamental que deberíamos de tener en esto sería la explicación de los palos sin agredir a ningún tipo de persona ni a ningún tipo de orientación o sexualidad y bueno, anécdotas en relación a los palos, al mundillo, a la historia de este arte ancestral, sin que nadie se ofenda porque hay otros artes ancestrales, pero el que nos viene a concretar hoy es los palos. Y no los que nos dan la vida. Todo esto siempre hacia una positividad y hacia entender el mundo de una manera mejor, por supuesto. Todo esto puede pasar en el estudio de Radio Almaina 88.5 de tu FM Granaína y olé. Radioalmaina.org. Y si... ¿Qué hora vas 4 horas de chapa de mi profe de la uni? Entonces, se puede usar el estudio portátil de la emisión, ya hablaremos. ¿Dónde? Pues escribe a programacion@radioalmaina y propon tu programa. En Radio Almaina puedes hacer la radio con lo que quieres decir, expresar, sentir y elucubrar. Haz tu programa de radio en Radio Almaina. Hacer la radio, tío, es un milagro. Sí. Esto es una cuña para invitar a la gente que la escucha a formar parte de la radio y hacer un programa en Radio Almaina, en el 88.5 de tu FM Granaína. Y olé.